En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Un día más aquí estamos en una nueva edición de Elche en Punta para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este jueves 31 de enero de 2019. Y viene cargado, ojo, porque en este último día del mercado invernal de fichajes puede haber sorpresa y traca final. ¡Arrancamos! Buenas tardes. Y como siempre, todo te lo contamos en la sintonía del deporte en el 101.4 Teleelch Radio Marca. Hoy finaliza el mercado invernal. Francis Uzojo se marcha, vuelve al Deportivo de La Coruña. Se está pendiente de la salida de John Iñiguez. Pero atención, porque Soricaba podría marcharse al fútbol francés. El Dijon de la primera división francesa ha hecho una oferta en firme alrededor de los 3 millones de euros. El Elche Club de Fútbol ha dicho que no. Ha remitido al club francés a su cláusula de rescisión, que es de 4 millones de euros. A partir del verano sería de 6. Ahora mismo es de 4. Y el club francés está pendiente de si pone ese millón más, a lo que el Elche Club de Fútbol no podría hacer nada. Lo explica el director deportivo Jorge Cordero. Soricaba tiene una oferta en firme de un equipo francés, donde la hemos rechazado. Y bueno, a partir de ahí, por activa y por pasiva, le hemos dicho que no queríamos traspasar al jugador, que el club prioriza la permanencia a la venta de ningún jugador. Y podíamos haber negociado incluso, le hemos dicho que no, llevamos desde ayer todo el día diciéndole que no. A partir de ahí, el jugador tiene una oferta encima de la mesa, también es difícil. Yo llevo todo el día, muchos días hablando con el jugador, y ayer y hoy le hemos dicho que el club no prioriza la venta de ningún jugador ni quiere negociar con nadie, que el club prioriza salvar la categoría antes que vender a ningún jugador. Y necesitará dinero o algo, pero en este caso lo que nosotros, el mejor negocio del Elche es permanecer en segunda este año. No vende ningún jugador, y así se lo hemos transmitido al jugador, y se lo he transmitido yo al jugador y al club que lo quiere. A partir de ahí, nosotros, el club que lo quiera, ya tiene que ir a la Liga de Fútbol Profesional. Y ese es el problema, que si el Dijon pone el dinero, Soricaba se marcharía al club francés. La postura del futbolista y su representante es clara: quieren aprovechar este tren. El jugador doblaría sueldo y jugaría en primera división francesa. Aquí hay cuatro partes. Tres quieren que se produzca el traspaso: el Dijon, el futbolista y su representante. La otra parte no quiere saber nada: el Elche Club de Fútbol. Porque además, y tiene razón Jorge Cordero, en lo deportivo sería un grave error deshacerte de tu máximo goleador cuando te estás jugando el ser o no ser en el fútbol profesional, pero económicamente tampoco interesa. Y diréis, ¿no interesa 3 millones de euros por Soricaba? Bueno, eso ya es valorable, cada uno le pondrá el valor que quiera a Sori, pero de los 3 millones al Elche le llegarían poco más de 800.000, porque el 50% se iría para Eventos Pechina, sí, esa empresa que se lleva en teoría el 50% de los traspasos desde 2011. Precisamente ese acuerdo finaliza en noviembre de este año, 2019. Por tanto, el 50% el Elche no lo huele. Y el otro 25% iría a parar a manos del representante y del propio jugador. Es decir, que al Elche le quedaría un poco más de 850.000 euros de esos 3 millones que ha puesto encima de la mesa el Dijon. Por tanto, está claro que económicamente no interesa y deportivamente menos. Pero aquí todo va a depender de si el equipo francés encuentra algo mejor o si ha puesto 3 dirá, bueno, pues poniendo uno más me lo llevo. ¿Y qué pasaría ahí? Pues que el futbolista automáticamente se desvincularía del Elche. Y para los que os estáis preguntando, ¿y el Elche tendría tiempo para material para firmar a otro delantero? Sí. Tendría 15 o 20 días, según la reglamentación, siempre que se lo lleven en, pues en este caso, en el último día, pagando la cláusula de rescisión. Otra cosa es que el Elche negociase un traspaso con el club francés, es decir, llegan a un acuerdo económico, entonces no, solo tendría hasta esta noche a las 12, pero sí. Te lo arrebatan porque ponen el dinero de la cláusula de rescisión. Entonces sí tienes esas dos, tres semanas para poder firmar otro futbolista. Bueno, pues por si no era frenético y movido el mercado invernal para el Elche Club de Fútbol en este año, quedaba lo de Soricaba. Recuerdo que hace algo más de un mes y medio el presidente del Elche en estos micrófonos dijo que Sori ya había recibido una oferta en serio, que era de este club, el Dijon francés, pero que habían convencido al futbolista y a su representante para aguantar esta temporada, porque había que salvar la categoría sí o sí, y en verano seguramente ser traspasado. Pero el club francés ha vuelto a la carga, ha elevado el precio y el jugador está haciendo fuerza para marcharse. Bueno, pues así están las cosas. Como veis, no tenemos tiempo para aburrirnos. Hoy ha sido presentado Jesús Olmo, la segunda presentación desde que es futbolista del Elche Club de Fútbol. Ya hace una década vino, entonces con 23 años, ahora con 34 recién cumplidos, vuelve al Elche Club de Fútbol y nos cuenta precisamente hoy en su presentación por qué finalmente se ha decidido por el Elche Club de Fútbol después de todo el mare magnum que ha vivido en el Reus, cuando también tenía pues una oferta de la Extremadura que estaba muy avanzada. Lo deja claro Jesús Olmo. Bueno, en un principio realmente llevamos muchos meses pasándolo mal en Reus y realmente tenía alguna otra oferta que no era el Elche. Pero realmente cuando salió el tema Elche, mi mujer es de aquí y realmente cuando se lo propuse, la verdad que no había mucha duda de que llevábamos mucho tiempo y más ella fuera de casa y que quería volver con la familia. Queríamos volver con la familia y la verdad que no, súper contentos por la opción esta. Ya lo dice el refrán, tira más una mujer que dos carretas. Ah, no, que no era así. Está claro. Las mujeres, esto es como a mí me pasa lo mismo. En mi casa yo siempre soy el que toma las decisiones, pero mi mujer es la que tiene la última palabra. Pues más o menos, es una broma, ¿eh? No lo digo por Olmo, pero está claro que, hombre, si su mujer es de Elche, pues algo ha tenido que influir para venir. Y además en un club en el que él ya ha estado y sabe lo que es este club. Bueno, pues como veis tenemos mucho tomate en este último día del mercado invernal y me da que hasta las 12 de la noche vamos a estar muy, muy pendientes. Y no te digo nada si finalmente el equipo francés pone el dinero de la cláusula de rescisión de Sori encima de la mesa de la Liga. Entonces todavía vamos a tener otros 15 días para seguir esperando a ver si el Elche se refuerza con otro delantero. Que ojo, no significa que a lo mejor Sori se quede, que yo creo que deportivamente al Elche le interesa sí o sí, o que si se va el Elche no tenga ya una opción preparada y no tenga que esperar 15 días. Todo puede pasar, como decía Jorge Cordero en la rueda de prensa hoy de presentación de Jesús Olmo. No, no puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las 2? Veo el siguiente. Es tarde.

nosotros no hemos cerrado en banda. Si quieren, nosotros le hemos transmitido la cláusula. Y a partir de ahí, si hacen eso, el club no puede hacer nada. Nosotros también tenemos un anexo, teníamos un acuerdo con el jugador que nos comprometíamos a que saliese, que se quedase con nosotros y saliese el 1 de julio y una vez que mantengamos la categoría y estudiar las ofertas, pero es todo un poco un lío porque nosotros queremos que se quede el jugador. No queremos. Pero bueno, yo también entiendo al jugador, entiendo al club y a nosotros deportivamente, que en mi caso, que soy el director deportivo, pues me duele si se tiene que salir en una situación día 31 muy complicada para nosotros. Esperemos que no, yo te he dicho que puede ser, pero igual no. Pero claro, por eso siempre digo que en el mundo del fútbol siempre hay que estar atento a esta última hora. Y bueno, si sale, pues lo afrontaremos, si se queda, pues encantadísimo. Cuatro. 4 millones es la cláusula de rescisión, que pasaría a ser de 6 a partir del 30 de junio. Por eso, el 1 de julio ya llegaron a un acuerdo, algo, insisto, que ya adelantó el presidente del Elche en el programa Todo Gol a mitad de diciembre, cuando dijo que ya habían recibido una oferta de precisamente de este equipo, pero que habían convencido al futbolista para que saliese en verano. ¿Por qué? Porque ahí sí sube la cláusula de rescisión y aunque todavía no habría expirado el vínculo, el contrato con Eventos Pechina, que finaliza en noviembre de 2019, de este año, pero hombre, al menos 6 millones no son 3, por ejemplo, en este caso. Porque hay que repartir. Y el 50%, insisto, teóricamente es para Eventos Pechina. Digo teóricamente porque eso es lo que dice el contrato, pero yo creo que todos los traspasos que se han hecho de Jonatas, de La Roca, no sé si ha ido a parar algún euro a esta empresa valenciana, porque está todo el tema muy judicializado y están denuncias cruzadas de unas partes y de otras. Pero la situación es clara. Soricaba quiere aprovechar este tren. ¿Es lícito? Sí. ¿Puede hacerlo? Claro que, o sea, el jugador puede forzarlo, que es lo que está haciendo, porque para él es una gran oportunidad. Él ya lo ha dicho en muchas entrevistas, su ilusión, bueno, que su ilusión era jugar en la Premier, pero bueno, jugar en primera división. El fútbol francés es un fútbol físico donde en teoría le podría venir bien, sobre todo porque le pagan económicamente mucho más dinero que aquí. A su representante le interesa sí o sí. El club francés también está dispuesto, es decir, son 3 patas de la mesa a favor y una en contra, el Elche. ¿Por qué? Porque en lo deportivo no interesa para nada desprenderte del que más goles ha metido. Es fundamental mantener la categoría y se piensa en Soricaba, que es cierto que cada vez que llegan los mercados invernales, lleva 2 años consecutivos que le pasa lo mismo, baja el rendimiento y no es por casualidad. Es por estas cosas, porque está pensando más en estas ofertas, pero yo entiendo que es lícito que el futbolista quiera marcharse porque mejora deportiva y económicamente. Vale, hasta ahí lo entiendo. Otra cosa es que ética y moralmente el futbolista ya había adquirido un compromiso con el club de aguantar hasta el verano, hasta el 30 de junio. Que te saltas eso a la torera ya es una cuestión tuya. De todas formas, he de decir que la ética y la moral en el fútbol pues se la pasan por la piedra todos, no solo Sori, cualquiera. Aquí los futbolistas son futbolistas. Alguien los llamará mercenarios, ¿no? Oiga, mercenarios somos todos. Porque si aquí en mi trabajo me viene otra empresa y me dice, o a ti, oye, que te voy a pagar el doble o el triple, y lo que vas a hacer, además, va a ser más importante. Va a ser un cargo más mayor. Lo pongo en comparación, la analogía y el ejemplo con de jugar en segunda en un equipo que está en la parte baja. Vas a venir a la liga francesa, a la primera división francesa, y además te vamos a pagar 3 veces lo que cobras. Pues hombre, claro que es normal que se lo piense. Es más, claro que es normal que quiera irse. Otra cosa es lo que todos entendamos. Hombre, no, joder, pero si el Elche te da a conocer, pero si, joder, el sentimiento. Por desgracia, el sentimiento es el color del dinero. Cuando tengamos esto claro, entenderemos a Sori y a cualquier otro futbolista. Todos se mueven por dinero. A lo mejor hay alguno que es un clásico y se mueve por el color de la camiseta. Ojalá, a esos los quiero yo a todos. Pero en este siglo XXI en el que el deporte se ha convertido ya única y exclusivamente en puro espectáculo, los sentimientos ya se quedaron en los años 60, 70 y como mucho 80. Por tanto, entiendo a Sori, sí. El club hace bien, fenomenal. Se cierra en banda. No quiere que salga, porque deportivamente no interesa para nada y porque económicamente tampoco. Alguien dirá, hombre, sí, le interesa a Valet. Con la repartición al final van a quedar 800.000 euros. Hombre, 800.000 euros por un jugador que lleva una progresión importante es una ruina. A Sori Cabas se le pueden sacar 6 y 8 si se centra. Y estoy seguro que en cuanto esta noche se termine el mercado invernal, como se quede en el Elche, se va a centrar porque ya no va a poder irse a otro club. Ahora escucharemos la pregunta que se le hacía. Hombre, y si se queda de disgusto, estoy convencido de que no. Sori tiene que entender que el Elche no quiera que se vaya. Pero claro, si el club francés pone la pasta, pues se irá. ¿Qué vamos a hacer? Lo confirmaba Jorge Cordero, insisto, hace unos minutos. Sori Cabas tiene una oferta en firme de un equipo francés, donde la hemos rechazado. Y bueno, a partir de ahí, por activa por pasiva, le hemos dicho que no queríamos traspasar al jugador, que el club prioriza la permanencia a la venta de ningún jugador. Y podíamos haber negociado incluso, le hemos dicho que no, llevamos desde ayer todo el día diciéndole que no. A partir de ahí, el jugador tiene una oferta encima de la mesa, también es difícil. Yo llevo todo el día, muchos días hablando con el jugador, y ayer y hoy le hemos dicho que el club no prioriza la venta de ningún jugador ni quiere negociar con nadie, que el club prioriza salvar la categoría antes que vender a ningún jugador. Si necesitara dinero o algo, pero en este caso lo que nosotros, el mejor negocio del Elche es permanecer en segunda este año. No vende ningún jugador, y así se lo hemos transmitido al jugador, y se lo he transmitido yo al jugador y al club que lo quiere. A partir de ahí nosotros, el club que lo quiera ya tiene que ir a la Liga de Fútbol Profesional. La postura del club, insisto, es perfecta. No interesa para nada deportivamente que se marche el máximo goleador, y económicamente tampoco es jugoso porque se va a llevar poco más de un 30% menos, un poco menos del 100% de ese traspaso. Pero claro, Sori y su representante están haciendo fuerza. ¿Por qué? Porque les interesa. Hay más dinero, es una categoría superior. ¿Se puede entender? Sí. Pero ahora hay que ver hasta dónde está dispuesto el club francés de poner ese millón más que falta para la cláusula de rescisión. Alguien dirá, el que pone 3 va a poner 4. Posiblemente. A menos que tenga una opción B que le guste más. Pero si le gustase más, bueno, puede que esté haciendo varias, que tenga varias operaciones en marcha. Pero lo que está claro es que el futbolista está presionando para marcharse. Quiere salir. Hombre, hay que entender todas las partes. El jugador tiene una oferta muy importante de cara a su futuro, económicamente también para él, y es un club de superior categoría, y es obvio, no hay que reclamarle ni reprocharle nada al jugador, es normal, pero bueno, esto es fútbol, hay contratos. Y unas veces para lo bueno, otras veces para lo malo. Yo entiendo al jugador, claro que lo entiendo. Yo he sido jugador y cuando viene una oferta de un club superior categoría, normal. Y él está agradecidísimo al Elche y todo, pero es normal. Todos los jugadores quieren crecer. Pero bueno, nosotros también queremos crecer y queremos mantenernos en segunda división A. Y para nosotros priorizamos estar en segunda A, pero creemos que para estar en segunda A necesitamos a Sori Cabas. Entonces, así está el tema. Ahora mismo nosotros no hay una oferta muy importante, pero no, la hemos rechazado. O sea que, a partir de ahí, el otro club solo tiene un camino para llevarse a Sori Cabas. Que es pagar la cláusula de rescisión, es decir, depositar ese dinero en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, y ahí ya poco más se puede hacer. ¿Tiene plan B Jorge Cordero por si se marcha esta tarde o esta noche Sori Cabas al fútbol francés? Yo ahora mismo mi plan A es que Sori se quede aquí, porque deportivamente quiero que se quede aquí. Si pasase algo, que esperemos que no, pues tendremos que poner a estudiar, y siempre que pase esa situación, creo, no sé cómo está la ley, te abren el plazo, te abrirían el plazo para poder firmar. Pues la es que el último año yo me acuerdo que eran 15, pero ahora no sé si se han abierto a 30 días, pero lo desconozco, lo estoy diciendo ahora en memoria, pero bueno, que por lo menos 15 días tiene, seguro. Si sale a última hora. Sí, sí, no tiene hoy hasta las 12 de la noche. O sea, por última hora ya cuenta desde hoy, desde ahora. Sí, pero vamos a ver, si ellos, si tú negocias una cláusula, si la negocias, ya solo tienes hasta hoy a las 12. Claro. Pagan la cruz. Ah, tienes 15, 15 o 20 días, no sé, no sé, no me creéis si son 15 o 20, pero vamos, que tienes tiempo. No. Entonces, bueno, esa es la última hora, pues salida, depende si sale, pues tendremos que estudiar, sí. Depende de lo que entre, tenemos que estudiar el límite que nos dan. Sí, pero bueno, también tenemos un tema que la liga, una vez que ingrese, pues tenemos que saber cuánto realmente se nos queda y a qué podemos optar, ¿no? Una cosa es lo que se te quede en casa y otra cosa es lo que se te quede en el límite salarial. ¿No? Son cosas diferentes. Por eso es que aquí para firmar es un poco complicado todo, pero son muchas cosas. Pero bueno, atento a todo, a lo que pueda pasar y bueno, yo tengo la esperanza de que no, pero la realidad me dice otra cosa. Espero que me equivoque, ojalá que me equivoque. Ya hemos escuchado que sus sensaciones es que el club francés va a terminar depositando el dinero de la cláusula de rescisión en la Liga de Fútbol Profesional antes de las 12 de la noche. Si esto fuese así, el club tiene la posibilidad, otra cosa es que la ejerza o no, pero tiene la posibilidad de reforzarse una vez ha terminado la fecha final del plazo, en este caso del mercado invernal, que es esta noche a las 12. Expira esta noche a las 12, sí. Se llevan un futbolista por cláusula de rescisión, es decir, no negociando. En este caso, el Elche tendría la posibilidad de 15 días para reforzarse si lo considera oportuno. Y si se queda, le preguntaban, ¿se quedaría a disgusto Soricaba? A disgusto, esto es el fútbol profesional. Aquí se firman los contratos para lo bueno y para lo malo. Yo entiendo al jugador y lo primero que he dicho. Y unas veces, si firma un contrato de 2 o 3 años, también es para cumplirlo. También le hemos prometido al jugador, le habíamos prometido que estudiábamos una vez que nos ayudara a quedarnos en segunda división A y que luego estudiábamos su salida, porque si él quería irse y bien. Pero bueno, yo creo que si se queda, yo creo que luego él será un profesional y dará todo por esta camiseta. Pero como esto va a ser en breve, si pasa o no pasa, esperemos que no pase. Bueno, aquí yo creo que la situación está clara. Si el club francés, el Dijon, pone los 4 millones de euros, paga la cláusula de rescisión, Soricaba se va y adiós. Y el Elche va a tener la posibilidad de firmar un futbolista. Si eso pasa, al Elche de los 4 millones le llegaría poco más de entre un 25 y un 30%, porque el 50% se lo lleva teóricamente Ventos Pechina. Y del otro 50% que le queda al Elche, la mitad se la reparten sobre todo su representante y una pequeña parte el propio jugador. Si no se va, que si se va a quedar a disgusto, perdóname, que se te está pagando y bien, se te acaba de renovar, ¿cómo te vas a quedar a disgusto? Ojo, no estoy diciendo que el jugador se quede a disgusto, yo lo tengo claro. Soricaba se quedaría y además estoy convencido de que volvería a ser el mismo. ¿Que le dolería no haber cogido ese tren? Pues sí, no voy a decir que no, pero esto es el fútbol y si tu club no te quiere vender y el que te quiere comprar no está dispuesto a llegar al tope, a la cláusula, la culpa no es del Elche, ni tuya ni del otro. Son circunstancias del fútbol. Por tanto, puede que te cabres un día, dos, pero cuando llegue el partido a demostrar tu profesionalidad. Y además, ya no tendrás pájaros en la cabeza, por lo menos hasta el 30 de junio. Estoy convencido de que si Soricaba se queda, no va a ser a disgusto, va a ser para demostrar que el club francés se equivocó y que tenía que haber puesto toda la pasta. Que conforme están las cosas ahora, yo creo que Soricaba no va a seguir en el Elche. Yo creo que se lo van a llevar. Y van a poner, porque el que pone 3, pues igual pone 4, ¿no? Es una cosa es que estuvieran a mitad de camino. No es que he puesto 2, pero hay que poner el doble, otro 50%. Ahí ya estamos hablando de palabras mayores, pero o a lo mejor tienen una opción B que les sale, ¿no? Y son futbolistas similares. Insisto, pase lo que pase, el Elche ya no puede hacer nada. Si el jugador se marcha, adiós, a intentar firmar a otro futbolista en los próximos días con tranquilidad que pueda suplir esa ausencia, incluso que la pueda mejorar. Y si se queda, yo estoy convencido de que una vez se ha cerrado el mercado, se volverá a centrar y volverá a demostrar pues, las cualidades que le han llevado a esta situación. Porque esto no es malo. O sea, que estas cosas pasen es que el chaval lo ha hecho bien y se ha puesto en el escaparate. Que alguien dirá, hombre, qué egoísta no mirar por el Elche. Insisto, no lo miremos por ahí. El sentimiento que había antiguamente ya no existe. Ahora es el amor por el color. Pero el color del dinero, los billetes, si es verde, si es... Pero es normal. Yo creo que nos pasaría al 99,9% de las personas. ¿O es que tú no quieres mejorar en tu trabajo pagándote el triple y mejorando en posición, en empresa? Pues claro. ¿Que duele? Claro, claro que duele. Bueno, algunos he leído por redes sociales que se vaya ya. Bueno, eso puede ser un poco en plan despecho, ¿no? Pero no olvidemos que los 8 goles de Soria algo están influyendo para que el Elche esté donde está. Algo tiene que ver. Que en los últimos 2 meses no está centrado, igual que el año pasado. Le ha pasado lo mismo. ¿Por qué? Pues porque en ese sentido se descentra. Que es normal. Hombre, no es normal, pero lo entiendo. No estás preparado y te llega un invierno y te ponen pajaritos en la cabeza y llega otro invierno y te ponen pajaritos en la cabeza y si no tienes la cabeza muy bien amueblada, es normal que te puedas descentrar. Puede ser. Yo diría 1 semana, 2, no 2 meses. Pero bueno, los jugadores africanos muchas veces, igual que los brasileños, ¿no? Tienen otra esencia, otras raíces y no están a lo mejor tan centrados como los europeos. Pero si se queda, yo tengo claro que vamos a ver una versión muy parecida a la del Sori de la primera vuelta, de los primeros 13 o 14 partidos que es donde funcionó. Bueno, Sori, veremos qué pasa. Francis Uzojo se desvincula del Elche Club de Fútbol, no para volver al Deportivo La Coruña, está negociando con un equipo chipriota, desde Coruña nos hablan del Anortoris de Chipre. Y bueno, pues Francis Uzojo se convierte en la quinta salida. Se marchó Zotko, Redru, Chuka, ayer Provencio cedido al Ibiza y ahora Francis Uzojo. La sexta salida puede ser John Iñiguez, que podría cristalizarse en la tarde de hoy. Con esta movida de Sori, Benja no va a salir, por si había alguna duda. Yo creo que no. Y todo pendiente, insisto, de la salida o no de Soricaba. Y a todo esto pues se ha eclipsado bastante la presentación de Jesús Olmo. Pero bueno, como ya fue presentado hace 10 años, digamos que en ese sentido, bueno, pues pasa menos, ¿no? No, claro que no. Bueno, Olmo reconocía que tenía ofertas, pero que su mujer es de Elche y ahí ya no ha habido dudas. Ha reconocido que lo vivido en Reus ha sido una película de terror y le preguntamos a Jesús Olmo que... ¿Por qué? Se ha definido por el Elche, además, lógicamente, del ámbito familiar, de que su mujer es de aquí. Bueno, al final es un todo suma. Aparte, también hablé con Edgar. Me dijo que el vestuario era una buena familia, estaban todos unidos. Bueno, tema de instalaciones, campo, bueno, eso ya lo conocía. Ha habido remodelaciones que... Para mejor, desde que estuve aquí, pero bueno, ha sido una suma de todos, la ciudad, también me gusta mucho, cada verano he estado aquí los últimos 4 años, y la verdad que muy contento, la verdad que estoy muy contento de volver aquí y de hacer cosas grandes. De hacer cosas grandes porque para él el Elche debería estar mirando para arriba y no para abajo. El Elche, que es el equipo que más ha pescado en tierras reusenses, en tierras tarraconenses. 3 jugadores han firmado en el Elche Club de Fútbol. El portero Edgar Badía, el extremo Alfred Planas y el central Jesús Olmo. ¿Qué ha cambiado del Jesús Olmo que vino hace una década al actual? Le preguntamos. Bueno... Como hablar de la experiencia que he cogido durante estos años, yo creo que vas afinando tus buenas cosas, vas intentando mejorar las malas y al final yo creo que haces un examen diario de cómo estás mejorando y yo creo que hasta el día de hoy estoy, yo creo que estoy en uno de, aparte del año pasado estaba en uno de mis mejores momentos, o sea, me encontraba muy bien y yo creo que este año, aparte de todo lo que he vivido con el tema Reus, pero yo creo que me encuentro muy bien y en nada estoy a tope. Y está para jugar ya. De hecho, el próximo sábado va a tener minutos el Alfred Planas, Carlos Castro, bueno, todos los que han ido llegando de una tacada en los últimos días. Un Elche Club de Fútbol que hoy ha tenido sesión de footgolf, sí, sí, footgolf, en las instalaciones de golf del plantío, aprovechando esta semana en la que no hay partido de competición oficial, ya que el Elche no va a jugar en Reus, porque el Reus ya se ha desintegrado como plantilla, no como club, que ha sido sancionado con 3 años de expulsión de la Liga de Fútbol Profesional y es el primero de los que desciende a Segunda División B. El Elche no jugará ese partido. Se lo darán ganado por 0-1. Tendrá 3 puntos sumados y ya a pensar en los 2 compromisos consecutivos en el Martínez Valero. La semana que viene viene el Oviedo y la siguiente el Extremadura, ambos partidos sábado a las 6. Pero antes, el Elche jugará este sábado a las 12 en el Martínez Valero ese amistoso contra el Zenit de San Petersburgo. O sea, preciosa ciudad de los Zares y que, bueno, pues el Zenit es uno de los equipos más laureados de la Liga Rusa. De hecho, ahora mismo es el líder tras el parón invernal. Por el frío paran y la mayoría se vienen por estas latitudes más calientes para hacer pretemporada. Bueno, pues nos esperan emociones fuertes a lo largo de la tarde a través de nuestras redes sociales. Os mantendremos informados. Y bueno, esta noche a las 12 se cierra ese mercado invernal. Veremos si al final Sori se marcha al fútbol francés o finalmente se queda. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Como siempre, mil gracias por haber estado ahí. Y mañana volvemos en el primer día del mes de febrero post-mercado invernal. Saludos, buenas tardes. Podrías tito, tito, tito, tito, tito. O podrías. O incluso podrías grabar un anuncio haciendo ruiditos. Cuando podrías hacerlo todo, necesitas tenerlo todo. Hazte con el nuevo Seat León Edition, más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color, sensor de parking trasero y mucho más por 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor, Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.